Muy buenas noches, nuevo capítulo número 80 de Todos los Peces el Pez. Y estamos acá con unos invitados algo improvisados. ¿Quiénes son nuestros muchachos? Vamos a pasar, como habitualmente hacemos, por más que sea un poco de noche. Ahí está, el auspicio. Muy bien, almuerzan hoy a horas un poco ya elevadas del día. Jovencito, ¿cómo se llama usted? Gastón. Gastón. ¿Y usted es el padre de un niño? Así es, así me dijeron. Así te dijeron, por lo menos. No sé. El cargo se hace. ¿Cuál es su nombre? Sergio. Sergio. Y tenemos acá un personaje también enigmático sentado fuera de la mesa. Vamos a ver si con el tiempo se va inclinando. Nombre: Isabel. Bueno, cuéntenos qué es lo que está sucediendo. Bueno, pasamos y vimos la radio, vimos y pasamos luces, varias veces. ¿Son de la zona? Sí, sí, acá a dos cuadras. Venimos de la Plaza Escalada, escucharon una buena banda. Muy bien. De un amigo que toca violín y... Muy bien, sí, suele tener lindos eventos la Plaza Escalada. Sí, la verdad sí. Que sí. Muy bien. Sí. Bueno, en este momento, en este segmento, generalmente cuando vienen invitados nuevos, como son ustedes, hacemos tres preguntitas que son de suma importancia para quien conduce este programa. Vamos a empezar con el niño. Bueno. Pez de agua dulce, recordemos, ustedes no tienen por qué saberlo, el programa se llama Todos los Peces el Pez. Eso vendría a ser algo así como ese pez. ¿Pez de agua dulce o agua salada? Diría agua salada. Agua salada. No tiene por qué tener ningún argumento esa respuesta. Bueno. ¿Caballero? Salada. ¿Salada? Sí. ¿Quiere responder Isabel allá a lo lejos? Salada. Bien. ¿Dulce de batata o de membrillo? Generalmente aplicado membrillo. A una pasta frola. Membrillo. De cabeza con el membrillo. Sí, membrillo hasta la muerte. Hasta la muerte, caballero. Perdón, ¿me repite? ¿Dulce de batata o de membrillo? Sobre todo aplicado a una pasta frola. Escuchá, querido. Membrillo. ¿Isabel? Membrillo, dice Isabel. Sí. Unanimidad nuevamente. La última y más importante. ¿Ombligo hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. ¿Hacia afuera? No, ¿Está pensando bien? Sí. Perdió. Esto es así. En toda la gente que fue pasando a lo largo de de los capítulos de este programa, no hubo uno solo que tenga el ombligo hacia afuera como lo tengo yo. Yo en realidad, mi familia lo tiene todo para afuera y tenemos la duda de si es un error, una mala praxis, un corte estilístico del muchacho que nos dio a luz, por así decirlo. ¿Ven? Hay pelo, pero... La naturaleza. Hay algunos pelos, pero... Claro. Hay como un nudito. ¿Quieren exhibir el suyo? No, yo tengo el ombligo para adentro. El mío para adentro. Para adentro, como más bien el clásico. Hay quienes argumentan que esto se debe a que soy flaco. Pero no tiene ningún sentido. Porque a mí nunca me lo preguntaste eso. Gaby, si tengo... ¿nunca te lo pregunté? No. Gaby, hablándonos del más allá. Gaby, ¿cómo anda? Todo bien. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. ¿Ombligo hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Ah, bien. Yo me moría si era la respuesta justo. Che, bueno, el ombligo hacia adentro lo que tiene la particularidad en contra del perjuicio es que acumula mugrecita. Es verdad. Sí. Acá si entra algo es más jodido sacarlo porque hay un pequeño nudo. Sí. Bueno, chicos, cuéntenos, ustedes pasaron varias veces, les llama la atención. Sí. ¿Tienen idea o ganas de empezar a volcarse a lo que son estos medios y demás? Yo, por mi parte, sí. Muy bien, ¿y qué anda pensando? Muchas cosas, bastantes cosas. Este es un personaje, ¿no? Es un personaje. Muchas cosas en el futuro. Muy bien. ¿Qué edad tiene usted? 11 jóvenes años y muchas intenciones. Esta es una casa abierta desde el barrio cultural hasta lo que es Mos Radio a que vengan a participar en el formato que deseen. Así que, bueno, desde Todos los Peces del Pez le abrimos las puertas. Cuéntenos un poquito de esas cosas que... Gracias. Que le aventura. ¿Cómo? Gracias. No, por favor. ¿Qué son? Contanos alguna de todas estas ideas. Bueno. ¿Artísticas son? Sí, muy artísticas. A ver. Muy artísticas. No sé, estoy pensando en por ahí... Él tiene un amigo muy famoso. ¿Posta? Sí. ¿Quién es? Se llama Mickey Mouse. ¿Es amigo suyo? A veces viene, sí. Ahí recién anda. ¿Puede hacer usted que venga? Ahí vení. Yo hace años que lo vengo llamando y no me da pelota. Ahí viene. Bueno, con ustedes. Si querés hacer alguna pregunta. ¿Tenemos a Mickey Mouse en la mesa? Sí. ¿Bien? Ajá. Bien. Mickey Mouse, ¿edad? Unos 90 años, querido. ¿Pez de agua dulce o agua salada, Mickey Mouse? Agua salada. ¿Ombligo hacia adentro o hacia afuera? ¿Tienen ombligo los ratones? Es un ratón, ¿no? Sí, pero yo nunca supe si tengo ombligo o no. Pero solo basta con que se fije. Sí, a ver. ¿Tiene dos ombligos? No. ¿Hacia no otro? Tengo. ¿No tiene ombligo? No. Muy bien, Mickey Mouse. Y cuéntenos, ¿qué hace por escalada? Bueno. Un domingo. Decís que es un domingo que al otro día no se labura porque... Bueno, algunos sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Mickey Mouse labura mañana? No, estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones, ajá. ¿Y qué lo trajo de vacaciones al sur del continente? Quería investigar, o sea, quería despejarme de Pluto. Ese ¿Pluto que tiene problemas con Pluto? Sí, no me para de pedir comida. Tiene problemas con adicciones. ¿Pluto es adicto a qué? Sí. ¿A la comida? Sí, sí. No te alcanza el presupuesto ya para sostener a Pluto. ¿Y con quién lo dejamos a Pluto ahora? Usted está cometiendo un ilícito. Lo dejó sin amparo, ahora está solo Pluto. No, lo dejé con Mini. ¿Con Mini? Sí. Cuéntenos un poco acerca de Mini. ¿Están casados ustedes? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuántos años llevan de casado? 90. ¿90? ¿Desde que nacieron? Sí. ¿No serán hermanos? No. Es una buena pregunta. Sí, la verdad. Tampoco mucho lo importa. ¿Tiene hijos usted con Mini? Ni idea. No sabe si tiene hijos. Bueno, está bien. Por lo menos hasta ahora no le reclamaron nada. Es una vida muy agitada. Y sí, andan por todos lados. Y aprovecha ya el viaje como para estar haciendo algunos números, algunas visitas a... Sí, sí, estoy por acá, hay un teatro acá cerca. Así sí, señor, en la esquina. Sí, estuve viendo algunas obras y la verdad que me gustan mucho. Muy bien. ¿Y de la casa Mos Radio qué puede decir? Que me encanta. ¿Sí? Sí. No lo esperaba esto, ¿no? Ni Mickey Mouse, ni el jovencilio vinieron a averiguar por la radio como para un futuro proyecto o algo por el estilo. Quizás tal vez invertamos... Por lo menos aquí como para paparse en escalada, en una nueva producción de con Mickey, ¿no? Muy sí, bien, la verdad que sí. Y de golpe aparecieron nadando en la pecera. ¿Había estado alguna vez en una radio? No, nunca. Esta pregunta se la vamos a hacer al muchachito. Bueno. Mickey, muchas gracias por participar. Gracias, Mickey. Muchas gracias. Cuídelo a Pluto, por favor. Bueno, dale. Yo ahora le voy a dejar un huesito para que se lleve. Bueno, ahí está. Bueno, dámelo. Sí, ahora te lo paso. Pasa que yo encima soy vegano. Voy a tener que pedirle un huesito a alguien. Bueno. Che, escuchanos, bueno, ¿habías estado alguna vez? No, la verdad que no, nunca. ¿Y? Se siente muy lindo. Mirá hacia afuera, tenemos una ventana que deja ver lo que sucede en la calle. La gente que pasa, que saluda. Sí, la verdad que me gusta. Sí, es lindo, ¿sabes? Me gusta estar acá. ¿Vos habías estado alguna vez en una radio, en formato que fuere? Sí, sí, hace un tiempo yo tenía un programa. ¿En serio? En AM Plus Radio. No desconozco, pero ya que sea AM me llama la atención. Una radio de Lanús. Sí, mira sí, qué piola. Sí, sí. ¿Hace muchos años? Sí, sí, tenía un programa de terapia, se llama Hora Alternativa. Y hacíamos un programa sobre terapias alternativas, porque bien, yo soy terapeuta y hablábamos un poco alternativas a los métodos occidentales, clásicos. Claro, clásicos. Convencionales, ¿no? Exacto. ¿Querés sugerir un poco alguna de esas? No, y bueno, a dar un poco a conocer... Por ejemplo, ¿cuál? Lo positivo que es practicar en ciertas técnicas, como es el yoga, la meditación... En positivo para vivir cuerpo, mejor, ¿no? claro. Y la mente y el espíritu también, ¿no? Y, che, contame, ¿ese programa lo tenías en esta radio en Lanús hace muchos años? Sí, hace 5... Más, sí, sí. ¿Lo hacías solo? Sí, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, me encanta, sí, sí, me encanta. La radio para mí es algo genial. No sabemos quién está escuchando del otro lado. Eso es genial. Y sabemos que siempre hay alguien escuchando. Sí, hay una cosa que uno siempre... A ver, es un clásico. Bueno, yo en realidad hace un año que estoy con esto, pero... Bueno, un año cuando arranqué, me acuerdo que estaban con los pelos parados. Pero todo aquel que viene, sea un amigo que simplemente me lo crucé en la calle y vino... O un pibe que viene a hablar sobre un tema puntual, sobre el que está nutrido y lo que fuere, todos le tienen mucho respeto al micrófono, ¿viste? Seguro. Es como que a la hora que te sentás a hablar, che, ¿qué vas a decir? O sea, y muchos, o cuando tocamos y demás, que no les gusta la interpretación que hicieron y quieren volver, la radio es un espacio muy bonito. Es un espacio muy bonito. Así que, es un espacio para y es compartir. Una compañía. Sí, y fundamentalmente siempre. Bueno, vos en AM, ¿a qué hora era eso? Iba de 9 a 10. A mí me matan las AM. Hay veces que simplemente tengo ganas de escuchar un tipo hablando. Yo cuando era chico, tenía 15, 16 años, hice un programa en FM. Se llamaba Estado Alternativo. Era mucho Pantera. Bueno, suenan a veces acá. Ese era de joven, ¿no? Y bueno, era FM. Después me faltaba AM, era como algo pendiente. Digo. Exacto. AM yo la vi algo. Y ahora también te faltaba lo online. Chico, es algo re groso, AM. Digo. Es muy lindo. Es muy lindo a veces escuchar a las 2 de la mañana una radio y que hace un tipo hablando. Sí. Y ves gente, sí, sí, que llama, mucha gente mayor muchas veces. Sí, sí. Que nada, que por ahí no pueden dormir o lo que fuera. Y es una compañía, como vos, claro, bien decís. Claro. Es una... Y para mí es lo mágico de vos, qué sé yo, que lo hago yo, lo hacía. Y cada tanto lo hago, esto de girar el dial y que donde cae, cae. Y escuchás a un... Sí, está bueno. Sí. ¿Y viste? Y siempre es una compañía. Es como que generalmente siempre encuentro... Todo me termina gustando de algún modo. A ver, si uno lo analiza porque pasó y escuchó una canción que no le gustó, estamos por el camino equivocado. Claro. Pero digo, todo aquel... Que tiene la intención de decir algo, generalmente produce algo. Bueno, iba a decir productivo, es una como que se dice cuando uno dice dos veces lo mismo. Obviedad. Sí, bueno, no me va a salir la palabra ahora, pero digo, todo aquel que elige decir algo. Sí, sí, sí. No, sí, tiene algo para decir. Y muchas veces el error está desde la interpretación. Y estos son programas como muy. Genial. Sí, muy de irte a poco, generándote, sí, el vínculo. Me parece bárbaro, el espacio. Me parece bárbaro tu onda, la onda de la radio, la onda de ustedes. ¿Para cómo habían caído en un programa? Genial. Que yo vine en pelotas, perdónenme la expresión, amigo. No, vengo a desayunar toda la bola y dije, che, bueno, ahora iba a ver qué hacía. Hay programas que son como más armados de contenido. Y este dije, bueno, tranqui, vamos a hacerlo. Y aparecieron ustedes y dijimos, bueno, vamos a sacarlos un ratito. Bueno, ¿sí? te decimos la verdad, somos enviados de Dios. ¿Y qué bolsa de mensaje que pararme? ¿Me llegó la hora? No son la parca. No, quedé tranquilo. Bueno, chicos, vamos a ir pasando con alguna canción. Están invitados a quedarse, ustedes lo van a decidiendo. Bueno. Y de acá en adelante. Nosotros nos despedimos. Bueno. Como quieran. Y sea la hora de la cena. Y gracias por invitarnos. No, por favor, domingo 21 horas está este programa. Cuando quieran caer, lo pueden hacer. Ah, ahora le vamos a pasar los contactos como para que puedan participar. Claro. Y. Ojalá que el día de mañana los tengamos acá como compañeros, bueno. ¿Sí? Con algún problemita o alguna o en el barrio, en algún evento. ¿Por qué no? Dale, ¿por qué sí? No? ¿Por qué no? Sí, dale. Sí. Chicos. ¿Cómo? Ah, sí, en ese. Ah, sí, exacto. Ah, bueno, porque de tantas mentiras ya no sabemos cuál era la verdad. De los 5 años hace actuación acá en Los Pipis. En Los Pipis. Sí, sí. Ah, por eso vendiste la publicidad ahí del teatro, ¿no? Por eso. Muy lindo lugar, Los Pipis, el viejo correo, ¿no? Después vamos a decirle que venga a hacer publicidad acá. Bueno. Algo vamos a hacer, por lo menos a jugar un rato. Claro. Dale. Chicos, muchísimas gracias. Dale, a vos. Lo dejamos acá con la música. Muchas gracias a vos. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Pasaban los chicos Gastón, el muchacho era Sergio, creo, ¿cuál era el nombre? Sergio, Isabel, nada, cosas magias que suceden hasta en días más apagados, porque el barrio cultural hoy no está con actividad, no es radio, incluso sin la hora de metal en la previa, veníamos con un programa muy tranquilo, y son las magias que suceden, gente interesada que se acerca y nos vienen a traer, por ejemplo, la interpretación de Mickey Mouse. Esto que estamos escuchando es una cortina que vamos a empezar a familiarizar de ahora en adelante, porque va a tener que ver con este segmento que se nos viene Del Pey y las criaturitas silvestres. Y ahora nos vamos a dejar con una canción. Estos babasónicos haciendo seis vírgenes descalzas. Todos los peces el pez por Mosh Radio. Hola, mi nombre es Cecilia. Estoy realizando una breve encuesta para saber más de la humanidad. Por cada pregunta se darán dos opciones. Si la opción que usted desea elegir es la primera, presione 1. Si, en cambio, es la segunda, presione 3. ¿Pez de agua dulce o agua salada? ¿Dulce de batata? ¿Tata o de membrillo? ¿Ombligo para adentro o para afuera? Muchas gracias por colaborar con los caprichos de este conductor. Hasta luego. vuelta en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los peces el pez, domingos 21 horas por Mosh Radio. Estoy viendo ahora, jamás decimos esas cosas, somos como atemporales. Domingo 23 de diciembre, un domingo particular de esos que no son los que propusieron en un comienzo la gesta de este programa, ¿no? Que era básicamente el domingo para combatir la depresión, ¿sí? Que significa el lunes. Ahora no, están todos contentos porque el lunes y martes nos cagamos de risa. Hace mucho calor, por lo menos yo lo estoy teniendo. Vamos a pasar las líneas, sobre todo por esta gente que estuvo recién, que yo le dije que le iba a pasar los contactos y no lo hicimos. Para mucha otra gente que quiera participar, vos que estás estudiando una carrera en la cual haya algún desempeño artístico que se pueda llegar a hacer, o alguna carrera relacionada con la comunicación, o lo que fuera, o tenés un mambo con un rubro X, artístico o lo que fuere, científicos, ¿te imaginas? Si tuviésemos científicos acá. Lo que sea, Moss Radio, y esto no por venderlo, es un espacio muy bonito, hecho por gente muy sencilla y con muchas ganas, como todo lo que sucede en esta sede. Y tenés lugar realmente, fíjate, si estamos nosotros, tenés lugar para venir a hacer lo que te guste, siempre que sea, ¿no? Lógicamente con voluntad, con ganas de hacer. Hoy estamos hechos mierda. Vamos a escuchar una siguiente canción. Loco, estoy flasheando mucho con esta banda y me llega tarde a veces la música, ¿viste? Esto es Pearl Jam, esto es Even Flow. It's a fucking rock concert. Ready to stand up. Yeah. Oh, Peter, maybe he'll see a little better Saturday. Oh, yeah. Oh, hey, now, faces that he sees time again ain't that familiar. Oh, darling, he can't help when it's happy, let's say.

¡Oye! Es un engaño, es como en los discos. En los discos de los 90 pasaba mucho, ¿viste? Que terminaba el disco y 40 minutos después aparecía una canción. Endless and Nameless, por ejemplo, de Nirvana, Nevermind. No nos fuimos un carajo. No nos fuimos un carajo. Seguimos acá. Sí, porque loco, no pasé la línea del teléfono, que era lo que dije que iba a hacer. 3974-7601. Most Radio, 3974-7601. Y la verdad que dijimos con Gaby, loco, tenemos ganas de escuchar una canción. Y ahí sí que nos vamos. O no sé, quédense escuchando. Esto es Anestesia Metálica. Thank you.